¿Para qué querías esto? Una, Lord, I gotta keep on moving. Lord, I got to get down, down. Lord, I gotta keep on grooving. When I can't be found, saliste sin saber lo que estaba por suceder. Tus ojos se iluminan, alguno va a caer. Bailar hasta morir, parar por qué parar, hasta que me desarme, hasta que me desarme. Lord, I gotta keep on moving. Lord, I gotta get on down. Lord, I gotta keep on. Así debe querer. Si me entregas el fuego, yo me quiero quemar. Son días buenos, buenos, para llegar al cielo. Lord, I gotta keep on moving. Lord, I got to get down, down. I gotta keep on moving when I can't be found. ¿Dónde estás vos? Vengo a conocerte. Bailar, bailar, bailar, no parar. Keep on moving, moving. Keep on moving, moving, hasta que nadie quede en pie. Lord, I gotta keep on moving. Lord, I got to get down, down. Lord, I gotta keep on grooving. Can't be found. Hay que corregir unas palabritas, pero ese es el espíritu del tema. Sí,